¿Qué tal, Hugo? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Erika? ¿Cómo estás, Neri, acá acompañándonos en una vez más? Ya vuelve Gastón, pero lo tenemos a Neri acá acompañándonos, es un placer. Es tipo siempre. De la mañana, Neri, se le complica. Es más de la mañana, noche, es más de la mañana. Tipo Neri. De la mañana, tranquilo. Acá igual le dicen que es de la noche, yo escucho, ¿sí?, a veces por la mañana y le dicen que es más de la noche. Pero hablando de la noche, no sé, claro, por qué, siempre saludamos a todos lo de la radio, pero hoy especial a Yesca. A Jorge. Estuvo un poquito en su casa haciendo unas cuestiones que tiene que ver con su salud, re bien todo, estudios y demás, pero ahora de vuelta se tuvo que guardar porque realmente parece ser que es contacto estrecho con alguien que tiene síntomas de COVID. Un beso grandote, sé que aunque no lo veamos, y Yesca siempre está, y qué titular tiró, ¿no? Y tiró la NACPOP en la tarde de este viernes. También cabe aclarar, bueno, lo de la ministra de salud con COVID, ahora se aisló también Cafiero por el tema que había estado en la semana trabajando con ella. Siempre se vuelve también a esta discusión. Sí. También salió. Carmela estuvo. Carmela Moró, nuestra referente. Está aislada, es positivo de COVID. Mucha fiebre, hablé hace instantes, mucha fiebre. Y mucho dolor de cabeza. Hablé con Jime, que es la organizadora también de la agenda de Carmela. El tema que hicieron un Zoom en la semana donde participó Hugo Díez, está muy activo igualar alrededor de 9 comisiones hay donde trabajamos a lo largo y a lo ancho, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino del país en temas que tiene que ver desde la mujer, pasando por discapacidad y hasta por las pymes, y el tema de lo judicial. Ni el COVID la para Carmela. Ni el COVID. Desde la te hago el paréntesis. Sí. Vamos a decirles que se mejoren a todos pronto, ¿no? Y bueno, y esto también es una muestra de que el bicho está todavía, chicos, sí, por más que hoy aumentaron los casos. El COVID está todavía, no nos podemos relajar, está claro esto, más allá de que va avanzando muy bien. Hoy decía Hugo, hablábamos ahí fuera del aire, que avanza muy bien la vacunación acá, sobre todo particularmente acá en Cañuelas y en la provincia de Buenos Aires. Los primeros que se habían anotado ya han sido vacunados. Está funcionando muy bien eso. Se va muy contenta la gente que se vacuna. Se va muy contenta de la higiene que hay, de la atención. De la atención, del cuidado. Hay varios campos donde van pasando las personas para vacunarse. Después esperan un rato hasta ver cuáles son las reacciones o si hay alguna reacción a partir de la vacuna. Y bueno, la verdad que están muy cuidados la gente, está muy bien organizada. Ojalá que no llegue el invierno rápido para poder vacunar a la mayor cantidad de gente, ¿no? Porque los docentes empiezan a las clases ahora con los chicos y sería bueno que todos los docentes estuvieran vacunados. En función de eso, bueno, se muda también el puesto de vacunación. El vacunatorio. Y va a ser acá en el Club San Martín. Esto es una noticia novita ahora de esta semana. Bueno, porque nos encontramos con que empiezan las clases y salimos todos corriendo a armar a los pibes. Parece que nadie tenía en cuenta que nadie tenía en cuenta que íbamos a empezar las clases. Esta nueva normalidad, cosas a tener en cuenta hablando de COVID. Primero, la campaña, cómo funciona en Cañuelas en el marco de sospechas. Recordarán ustedes que al principio de este mes comenzaron las publicaciones de los compañeros ciudadanos, vecinos de Cañuelas, que se habrían anotado para ayudar en esto que tiene que ver vacunar a todos los cañuelenses, de la mano de la Cámpora, de Kicillof también y del gobierno municipal de Cañuelas. La verdad, las cosas se vienen dando ordenadamente, por más que hay un pedido de informe y también un pedido de una sesión especial del Consejo Deliberante, del bloque que de Cambiemos, para ver quién se vacunó, y por qué le llegó la vacuna. Cabe aclarar que de mi trabajo diario, en hora de la mañana, uno ve cómo la gente en uno de los lugares de anotación donde se trabaja PAMI y IPS en conjunto, los abuelos vienen a preguntar cuándo lo van a llamar y otros para agradecer que ya fueron llamados, y nadie te pregunta cuando te anotás, hermano de, hijo de, si lo necesitas, no necesitas, si vas a viajar al exterior, si tenés plata, si te anotaste hoy o mañana, lo van a llamar. Está todo realmente registrado. El gobierno, hay que decirlo, de la provincia de Buenos Aires, de la mano de Kicillof, realmente da garantía de esto, que también tiene que ver que dar la información, como quieren aquí en Cañuelas, lo del bloque Cambiemos, es si pueden garantizar que no se publiquen las listas y para qué, ¿no es cierto?, quieren esa información. Para garantizar ellos justamente que donde también a nivel provincia y nación, por ejemplo, el chofer creo que era de uno de los referentes de Pose, creo que era, también uh-huh. se había vacunado después del video que salió alguien que está en campaña dentro del radicalismo criticando las vacunas VIP, claro. que no hay vacunatorio VIP y no hay vacunas VIP. Salieron ellos a criticar, tuvieron que guardarse el video porque, bueno, gente de ellos también habían golpeado la puerta. El hecho es que en la provincia de Buenos Aires, bastante armado, bastante organizado, garantía obviamente de confianza, ¿no? Además, digo, muy criticado, ¿no? La vacuna ha generado polémica desde el inicio, digamos, ¿no? Porque primero, bueno... Pero de que era un veneno, a denunciar que se adelantan en la fila para vacunarse. Para vacunarse, hay bueno, un trecho grande, ¿no? Está claro, digamos, que es material de análisis y también es material de utilización política, ¿no? Todo, siempre hay una crítica alrededor de la vacuna, siempre hay algo que decir alrededor de la vacuna. Bueno, ahora, digamos, la campaña tiene que ver con esto, con que hay vacunados VIP. Que, bueno, este tema se cargó al ministro, a un gran ministro de Salud la semana pasada a nivel nacional. Sí. Y, bueno, y esta semana también se filtró que en el gobierno de la ciudad también hay un listado de vacunados VIP, que no y sé lo si que es cierto. Que la vacuna no se la dieron, no, se la dieron a las clínicas privadas, claro. la vacuna sí. en Capital. Se privatizó en Capital Federal la vacunación. Yo creo que saco el término VIP porque cuando vos decís vacuna VIP estás asegurando que realmente hay algo VIP destinado y organizado. Uh-huh. Y no fue así. Hay alguien que tuvo contacto y la pidió y alguien que cedió en un minuto que no pensó realmente las consecuencias de estos actos. Sí. Porque sí. si hablamos de vacunatorio VIP, tenemos que aceptar todo, y yo no me voy a hacer cargo como militante de esto, que algunos hayan golpeado la puerta. O sea, es como un acto de corrupción. Uno da y el otro recibe, ¿no? Esto es igual. Alguien golpeó la puerta. A mí ni se me hubiese ocurrido golpear la puerta. Me claro. parece que pasa por ahí, sí, ¿no? Sí. De acá, de Habla Cañuela... mal del que golpeó la puerta. Sí, tal cual, ¿no es cierto? Y algunas personas históricas uh-huh. dentro del espacio como es el peronismo, en este caso Duhalde, que la verdad no la entiendo hasta el día de hoy. ¿A título de qué, no? A título de bueno. qué... pero bueno, todo está mal, pero sí. me sorprende Duhalde, la familia y demás, ciertas cuestiones que seguramente van a analizar y se estará analizando y se analizó, ¿no? El mensaje. Por lo pronto, la flamante ministra de Salud es positivo de COVID, con lo cual, digamos, es una de las que no se vacunó, claro. a pesar de poder haberlo hecho. Habla bien cual, de ella, porque es lo que hablábamos el otro día claro, acá. Yo sí. no me voy a anotar para vacunarme, no, sinceramente. Claro, hay millones antes que yo pueda vacunarse. Sí. Yo creo que y la tema trabajando en el Ministerio de Salud fue la que hizo las gestiones en Rusia, la que viajó a cerrar el acuerdo con Putin. Y no estaba vacunada. No, habla bien de ella. Sí, sí. Por más que ahora sea ministra y se tenía que haber vacunado, bueno, pero no tuvo ni tiempo. Claro. Arrancó porque realmente es personal estratégico. Ella sí es personal. Y hay que tener en cuenta esto, que yo veo que cada vez más nos aflojamos y conocemos gente cercana, a sentimientos, a la familia o del pueblo que tiene COVID y pasa. Y como pasa bien, nos aflojamos. Pero no se olviden en la estación de climática que estamos. Uh-huh. No se olviden también las edades de las personas y no se olviden también que todavía no es una normalidad absoluta. Sí. ¿Sí? Sí. Y que nos seguimos cuidando y que desde el Estado, porque muchas veces dice, ¿por qué no abren las oficinas, no abren las escuelas? ¿Por qué esto? Tienen que dar el ejemplo, tienen que seguir con las burbujas, cuidándonos, porque no le hemos ganado al COVID. Hay muchas vacunas, también una de las informaciones en la tarde de hoy que lo suministró el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Roberto Salvareza, es que ya el INTI, ¿no? El INTA está trabajando con una vacuna uh-huh. para realizarla totalmente acá en la Argentina. Me parece que ha puesto una máquina a servicio sí. Del mundo, no solo en Argentina, en distintos países, y siempre volvemos al mismo tema, ¿no? Nuestros científicos, que en otros gobiernos han sido expulsados, baqueteados, sí. utilizados, cerrados, como ahora... la verdad me parece que... Una forma de echarte es de financiarte, ¿no? Claro. Sí. No sé si de financiar los no proyectos. No te dicen que te no vayan, es que estoy, pero claro, no estoy en contra, pero mira, para vos tengo esto. Pero se han desfinanciado, sí. Sobre todo los estudios o los proyectos de investigación de problemas sociales se han desfinanciado casi en su totalidad en el gobierno de Macri. Bueno, esto tiene que ver con, bueno, con una forma de entender el mundo, ¿no? Me parece que ellos entienden que nuevos problemas sociales no son problemas, ¿no? Y bueno, por esto lo desfinancian, y para nosotros es importante, ¿no? Me parece que es fundamental estudiar los problemas sociales para entender cuál es la realidad, cuál es la coyuntura, y para de alguna manera poder establecer cuáles son las soluciones. Digo, si no tenemos gente estudiando en estos problemas sociales, es muy difícil resolver los problemas sociales que existen, ¿eh? Digo que no atañen solamente a la Argentina, sino a Latinoamérica. Creo que en Latinoamérica los problemas sociales son centrales, estudiarlos, conocerlos y buscar las soluciones. Sí. A propósito, ¿no? Eso vamos a estar hablando con el profesor Daniel Cisneros. Ajá. El amigo Daniel Cisneros. Un amigo, un alfonsinista. Militante de la primera hora. El Campo Nacional y Popular. Uh-huh. Lo vamos a estar llamando dentro de un rato para hablar lo que ha ocurrido en pandemia, que es las emigraciones dentro de América Latina. Uh-huh. Hay comunidades que se están trasladando de un país a otro porque no han quedado sin espacios en sus tierras. Uh-huh. Y es un tema interesante porque cuando arrancó la pandemia decíamos ojalá sirva para equilibrar, ¿no?, las diferencias entre ricos y pobres. Uh-huh. ¿No? Era una aspiración de que por ahí los estados iban a estar más presentes, y sin embargo fue todo lo contrario. Sí. Hoy claramente podemos decir que se concentró aún más la riqueza en el mundo. Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, va a ser un lindo tema para desarrollar dentro un ratito con Daniel. Pero teníamos el tema de ANSES, hablando de la concentración de riqueza y hablando también cómo se inició la vacunación aquí en Cañuelas, es ejercer derechos. Uh-huh. Y cómo se ejerce el derecho por medio de un Estado presente. Y la ANSES realmente ha dado cátedra a lo largo de la gestión, los 12 años de Cristina y más ahora. Lo hemos recuperado. Hablamos de una ANSES que estuvo a la altura de las circunstancias. Y en Cañuelas, bueno, se esperó con mucha expectativa en esta nueva llegada de este proyecto nacional y popular, quién iba a estar al frente de la ANSES. Bueno, de la UDAY Cañuelas, sí. Sí, de la UDAY Cañuelas. Uh-huh. Yo leo el titular, ANSES tiene nuevo titular. El titular, justamente, valga la redundancia, es de este viernes. Hace una hora, a las 19:30, es suministrado por NACPOP Cañuelas, realmente un medio que trabaja y batalla las noticias. Y bueno, llega Sebastián Ducasse, se hará a cargo de la UDAY Cañuelas, el nuevo responsable, llega impulsado por la Cámpora. Es, bueno, acá dice esposo, yo voy a cambiar término, compañero, me suena mejor. El compañero de Laura Alonso, actual secretario de Inclusión del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a título solamente de ubicarlo, pero no es porque no tenga a lo mejor identidad propia. Nosotros en Cañuelas sabemos que tiene domicilio en Ruta 3, pero por ahí no conocemos la trayectoria. Le decían, la jornada de este viernes se oficializó el nombramiento de Sebastián Ignacio Ducasse como director de la oficina de ANSES local. Ducasse llega con el guiño de la agrupación La Cámpora, el sillón de Del Carmen y Rivadavia. Era diputado por 3 sectores, ¿eh?, que se estaban peleando sentarse ahí, o no sé, peleando, entre comillas, que se sentían aptos para ocuparlo. Uh-huh. En ese caso puntual, los 3 sectores de la política local era el gobierno, Volveré, que pretendía que Alejandro Sinmena vuelva a ese cargo, y la mismísima agrupación kirchnerista. Desde triunfo del Frente de Todos en el 2019, se puso el ojo en qué espacio iba a tomar las tiendas de la sede del organismo nacional en nuestra ciudad. De esta manera, la Cámpora se queda con 2 cargos clave en la ampliación territorial: Alistei al frente de PAMI y Ducasse en ANSES. ¿Quién es? Bueno, acá dice nuevamente, esposo de Laura Alonso, compañero de Laura Alonso, a cargo de la Secretaría de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. De un tiempo a la fecha, están instalados en Cañuela, registran domicilio en el corredor de la Ruta 3, y vos sabés mejor que nadie, Fernando, de un tiempo a esta parte, no hace mucho tiempo que Laura vive en Cañuelas. Sí, sí. Así que bueno, bienvenido, que sea lo mejor. Seguramente, no sé si en el transcurso de este programa tenemos la suerte, porque estuvimos ya comunicándonos, pero sí para el viernes próximo, seguramente la palabra de quien va a tener la misma impronta de un Estado presente en uno de los espacios que se garantiza derechos en Cañuelas. Muy bien. ¿Te queda algo, Fer, para cerrar el...? A nivel nacional me parece una noticia nuevita que quería compartirles, pero bueno... Lo de la paritaria docente que sí, nos queda. Ustedes recuerdan que en el gobierno de Macri no se celebró nunca la paritaria nacional, era uno de los reclamos de los docentes en general, y era lo que impedía en la mayoría de los años lectivos el comienzo normal de clases, ¿no? Tal cual. Y bueno, se cerró por arriba de el estipulado de inflación. 34,6 creo que es el porcentaje que se firmó de aumento. para los docentes, con lo cual aparentemente y después de mucho tiempo, bueno, se volvió a celebrar esta instancia. De la época, una instancia de Filmus, que no se... Exactamente. Bueno, una instancia fue que la impuso durante el gobierno de Cristina, ¿no? Exactamente, una instancia de diálogo que los docentes venían reclamando y que habían perdido, digamos, sí, durante el... Porque equipara a nivel nacional a todas las provincias, porque eso era fundamental, porque si no, hay muchas provincias que no tenían poder de negociación, que quedaban muy debilitados. Exactamente. Bueno, me parece que es una noticia importante, más cuando, bueno, nos encontramos de sopetón con que las clases empiezan, sí o sí, parecía que no. Eso sería un capítulo también para hablar, ¿no? Porque en la calle... Hay mucha inquietud. Hay mucha inquietud. Hay mucha ansiedad. Sí. Claro, uno dice, la grieta que supimos conseguir, realmente todo se cuestiona, no fue desde una llegada de un gobierno al país. Creo que hay grietas que no se discuten, está al lado de los derechos de la gente o estás en contra. Pero en la diaria todo se discute y siempre es antagónico, uno es todo y el otro es nada. Me parece que la pandemia fue un sacudón mundial y también en nuestras vidas. Nada es igual como antes, y aunque vos lo quieras hacer, tampoco podés, porque vos sos inconsciente, no te cuidás, o el otro se cuida, o nos cuidamos en esta familia todos, otros todavía no están saliendo, otros van a los bares, en fin, pero la vida nos cambió. Llevémoslo a la familia, cuando hay un enfermo de una enfermedad larguísima, justamente, o terminal, cuando te sorprende una discapacidad, cuando tenés chicos, sos matrimonio, tenés chicos chiquitos, cuando no podés tener hijos. Bueno, yo te la tiro en la diaria, ejemplos de la diaria. Vos te acomodás a esa realidad. Bueno, esto es igual. Nadie tiene la varita mágica. Yo entiendo la desesperación de algunos docentes, también entiendo la impronta de otros. Me parece que familia, docentes, todos tenemos que estar a las circunstancias. No podemos cargar en uno solo la tinta, pero la que tiene que dar el ejemplo es la institución también. Hay escuelas que a último momento se pudieron organizar, otras que las maestras siguen haciendo video e informan a sus alumnos más organizados. Se criticó si se vacunaba en la escuela, qué iba a hacer si empezaba la escuela, que no, que sí. Va a ser terrible dar clase con barbijo y máscara, pero así trabajaron los médicos, así trabajamos los administrativos en los hospitales. Vas a tener que estar con barbijo y con máscara 6, 4, 3 horas, 2, lo que se abre acá un respaldo del Estado que te va a cuidar, que se va a seguir haciendo las burbujas, de tu directivo. Creo yo que es momento para unificar criterio y sentirnos más próximos, no fomentar la diferencia. Ahora entiendo, hay situaciones que nos superan a esta charla que yo la hago hoy acá sentada, que no tengo ningún chico a nivel escolar, solamente Lola, que por Zoom va a ir a la facultad y que dejé hace años ser maestra. Yo soy maestra jardinera y dejé de ejercer. Es un desafío, pero vamos a ayudar que esto sea de la mejor forma posible. Y tengan presente que si hay que dar vuelta para atrás, va a haber que dar vuelta para atrás. Es como en la casa de tu familia, hermano, cuando te sacude algo irreversible. La pandemia es irreversible. Bueno, vamos a cumplir con la tanda. Tanda publicitaria y luego de la misma tenemos llamado telefónico con militante. Esto es Cuestión de Principio por la 88.1, la primera del dial. Todos los viernes la política pasa por la FM 88.1. A partir de las 20, Cuestión de Principios irrumpe en el aire para debatir y analizar lo que sucede en Cañuelas, la provincia, el país y el mundo. Cuestión de Principios, todos los viernes de 20 a 22. Tecno House. Sea propietario hoy. Construí la casa de tus sueños con financiación propia en pesos, cuotas fijas y mínimos requisitos. Contamos con 30 años de trayectoria. Consulte nuestras promociones y planes de pago. También podés conocer nuestras viviendas que ya fueron entregadas. Somos los únicos con certificado CAT con aval de la Nación. Estamos en Avenida Libertad 402, esquina Baza Bilbaso. Contacto para consultas 22 26 15 46 0066. Tecnohouse, casa inteligente. Brillar cuesta poco. Artículos de limpieza sueltos, perfumería y regalería. En Brillar cuesta poco encontrarás jabones líquidos, suavizantes, detergentes, desinfectantes y todo para la limpieza de tu hogar, pileta o comercio. Amplia variedad en perfumería, cremas y tinturas y más. Mucho más para el cuidado personal. Encontranos en Libertad 1147. Aceptamos pago virtual y con tarjeta. Búscanos en las redes como Brillar Cuesta Poco y aprovecha las mejores ofertas semanales. Comunicate al 11 55 16 2371. Entregamos tu pedido a domicilio y sin cargo. Brillar Cuesta Poco. Gimnasio Atlas, de Julio Carrizo, en el Club Estudiantes Rivadavia y Acuña. Rutinas personalizadas, salud, musculación y rehabilitación. Todos los días, clases de spinning con atención personalizada. Plataformas vibratorias con la última tecnología. Power Jump y Cross Trainer. Gimnasio Atlas, un lugar que hace bien. Agustín Magnarelli, ingeniero agrimensor. Declaraciones juradas, estados parcelarios, planos de posesión, loteos y topografía en general. Encontranos en Belgrano 860. Contacto 2226 1560 8960. Agustín Magnarelli, ingeniero agrimensor. Ahora, en Cuestión de Principios, la entrevista del día. Bien, segundo bloque de Cuestión de Principios. Vamos a hablar con un amigo que se nos fue en pandemia, cruzó el charco para Uruguay y no volvió más. ¿Cómo andás, Daniel? Buenas noches, acá con Rolando y con Fernando te estamos escuchando. ¿Qué decís, Huguito? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Muy bien, Daniel, muy interesante lo tuyo, porque te terminaste consolidando un amor por ahí y nos abandonaste. Un tipo que estuvo en las calles los 4 años del macrismo, de la resistencia macrista, encontró el amor en Uruguay y se fue. Y se fue para acá. ¿Cómo andás, Daniel? Bueno, me cuesta mucho porque no es fácil, es otra cultura, otra forma de ver. Por más que son iguales que nosotros, hablan en castellano, toda la historia, pero viste esas cosas de los códigos que nosotros tenemos. Andan a 100 kilómetros por hora menos que nosotros, los uruguayos. Va bien, y aparte no, el famoso barcito de cerca de casa, qué sé yo, o la pizzería que estaba a 2 cuadras. O sea, el lugar donde uno se sentía, el hábitat donde uno estaba, ahora no lo tengo, ¿viste? Claro. Así que bueno. Che, Daniel, así, ¿viste? En algunas cruzadas de esas terminamos convocándote. Es muy interesante el tema de las emigraciones y por eso lo queríamos compartir con los oyentes de la radio. La pandemia lo que ha generado en Latinoamérica, ¿no? Bueno, mira, tiene dos aspectos la pandemia. Uno es el efecto del coronavirus y toda la enfermedad que desde luego está causando estragos, y el otro son las situaciones económicas. Acá hay mucha gente que está cayendo, pero día a día, y no sabemos qué solución se le va a dar, ¿viste? Uh-huh. Así que, ¿querés que empecemos por algunos países? Dale, dale. Bueno, la cosa es así, mira, históricamente Venezuela, Cuba y Haití eran los países que por lo general tenían inmigrantes por todos lados. Venezuela en este momento está alrededor de 5 millones de habitantes que están emigrando. ¿Sí? Es mucho. 4,6 millones por América Central y América del Sur. ¿Estamos? Uh-huh. Colombia, que tiene una situación de crímenes de lesa humanidad, vos sabés que Colombia tiene un régimen, yo diría que no es un régimen democrático, tiene 3 millones de habitantes que se fueron de Colombia. Uh-huh. Cuba tiene 5 millones. Y Haití tiene 1,5 millones. Qué bárbaro, ¿eh? Y todo ahora eso... después. Sí. Sí, decime, Huguito. No, y todo eso se estima que está girando en Latinoamérica o que han emigrado a otros continentes también. Bueno, no, emigran hacia Latinoamérica. ¿Qué pasó con...? Vamos a ir país por país de los que yo te mencioné. Vamos, sí. Arrancamos por Venezuela. Venezuela, vos sabés que tiene un régimen que ha sido bloqueado, uh-huh, económicamente, uh-huh, por Estados Unidos. Uh-huh. Después tuvo la desgracia de que la figura de Juan Guaidó se declarara presidente interino. ¿Para qué? Fue un desastre. Ese tipo fue mi hijo de su madre, disculpame la expresión, porque se dedicó a boicotear toda la posibilidad de créditos, ayudas humanitarias que hubiera para Venezuela. Y bloqueó las cuentas en el exterior de Venezuela también. También, tanto es así que ahora... Venezuela no podía acceder a sus activos de petróleo. Increíble lo de Guaidó, el poder que tenía sin nada, ¿no? Porque fue presidente de una... durante dos años nada más. De la Cámara. Del Parlamento, claro. De la Asamblea Nacional. Tanto es así que, por ejemplo, ahora estarían por comprar vacunas. Y si Guaidó no accede a firmar, no le pueden dar las vacunas. Es increíble. El poder de Estados Unidos para meterse, intrometerse en los países... Es un crimen de lesa humanidad ese hombre. Lo que ha hecho es un crimen de lesa humanidad. Mira, también le sumo que el crimen lo hizo Estados Unidos también. Porque seguramente. Hasta hizo una avanzada para tomar Venezuela. Exacto, la OEA también ha hecho todo. Bueno, y la Unión Europea es una vergüenza. La Unión Europea en este momento está intentando con Colombia, que es un régimen, ya te dije que es un régimen casi militar, porque en Colombia, ¿qué está pasando? Hay ese tema de los falsos positivos. ¿Vos sabés lo que es los falsos positivos, Huguito? No. Contame. Los falsos positivos son gente que los terratenientes le visualizan o le bichan los campos y entonces los hacen pasar por guerrilleros y los matan a todos y se quedan con los terrenos. Muy similar a nuestra época negra, ¿eh? Exacto, hay 5.000 en este momento, hay 5.000 casos denunciados de falsos positivos. Mirá vos. Hechos durante todos los gobiernos colombianos. Muchas bases estadounidenses ahí también en Colombia. Obviamente, tiene 8 bases norteamericanas. Mira, tenía 5. 8 bases. Estos falsos positivos también se hicieron en ese momento en el Paraguay. Hace poquito con dos chicas, dos nenas, que eran hijas de un revolucionario del Ejército Popular Paraguayo, las mataron a las dos nenas de 14 y 16 años. Eran de Argentina, por eso Argentina tiene conflicto con Paraguay por este tema. Las mataron, iban a festejar el cumpleaños de una primita de 15 años, las mataron a las dos y las hicieron pasar por guerrilla. Ah, bien, áspera la mano. Sí, y después una tía fue a reclamar y estuvo in situ y la desaparecieron. Exacto. Bueno, sigo con Haití. Dale. Haití tiene inestabilidad política, toda la vida ha tenido, solamente tuvo la posibilidad un presidente que se llamaba Aristides, que nunca lo dejaron gobernar, que era progre, pero después de Duvalier para acá, siempre tuvo problemas. Ya Duvalier era un hijo de su madre, el hijo también era otro hijo de su madre, así que te imaginas, haitianos hay por todos lados. Estamos hablando del país más pobre de Latinoamérica. De América Latina, exacto. Vamos con los países, hay 3 países que tienen la línea por debajo de la pobreza de un 40%. Son El Salvador, Honduras y Guatemala. Esos 3 países están muy cerca de Estados Unidos. Entonces, cada tanto, por Facebook, comienzan a aparecer deseos de irse por caravanas a Estados Unidos. A los de Guatemala y El Salvador los llaman los 3 veces mojados, porque tienen que pasar por México, mojarse en los ríos para poder pasar, y después pasar por el río a Estados Unidos. Así que te imaginás las crisis que están viviendo esas gentes. Para colmo, estos 3 gobiernos, El Salvador, Honduras y Guatemala, tienen gobiernos de derecha. Y ha quedado mucho lumpenaje de tipos que metidos con los narcos. Por ejemplo, el de El Salvador tiene relaciones con los maras, Bukele. Y el de Honduras tiene cuestión de que es ahí desembarcan todas las aviones que van de Colombia a Venezuela, o sea que hay relación narco, de Colombia a Estados Unidos, perdón. Toda la relación narco pasa por ahí. el mayor, vamos a decir lo que es, ¿no? El mayor consumidor de cocaína del mundo es Estados Unidos, porque si no, vamos a ponernos en contexto, porque ellos inventan la DEA, que combaten el narcotráfico y son los mayores consumidores de droga, y en realidad lo que están blanqueando es llevar la droga a su país. El presidente de Honduras tiene al hermano que fue diputado nacional y que está metido en el tema, está detenido en Estados Unidos por droga. Y el hijo del presidente anterior, que fue un asesino, un chacal, que se llamó Porfirio Lobo, un asesino pero de marca mayor, mataba a 10 pies siniestra, ese Porfirio Lobo, el hijo, también está metido en el tema de la droga. Falta el hijo de Lilita Carrió nomás que aparezca ahí. Tenemos, bueno, un poquito más arriba, está en México, pero bueno, en el cartel de México. Biden, vos sabés que declaró el estado de Honduras como un estado narcoterrorista. Mirá vos. No sabía que estaba tan densa la cosa en Latinoamérica, Daniel. La verdad es muy instructivo lo que nos estás diciendo, sinceramente. Yo me empecé a apasionar, siempre fui un apasionado. Te cuento, a mí yo soy muy católico, muy cristiano, ¿viste? Y me preocupaba mucho lo de Lampedusa. Lampedusa es la zona de cercana a África, de Italia, donde los africanos intentan pasar a Italia y, bueno, los matan ahí, hay una situación muy brava, incluso el Papa estuvo ahí. Bueno, todas esas situaciones siempre me preocuparon, porque dije, pobre, sí, pobre gente, la cantidad de gente pobre que vamos a tener en esos lugares. Yo decía siempre como que era Europa, ¿viste? Será en Europa. América Latina, loco, estamos en una situación dificilísima. Dificilísima. ¿Cuántos millones entonces están migrando ahora, emigran por la pandemia? No, yo te di algunos números chiquitos. Te dije, por ejemplo, que Venezuela tiene 4,6 millones. Sí. Es decir, tendríamos que empezar a contarlos, a juntarlos. Sí, pero mucha gente. Sí. Ya estamos hablando de lo que dijiste, más o menos entre 9 y 10 millones de personas girando. Sí, sin contarte los del Salvador, Honduras y Guatemala. Qué bárbaro. Que ahí no tengo la cifra, no las estaba buscando. Creo que acá tengo un numerito de 1 millón. Después tendría que darte en algún otro día. ¿Y cómo crees que se da, Daniel, eso con las restricciones que hubo para pasar de país a país? Esto, bueno, entran todo por contrabando. Ahora, ¿qué pasó? Vos fíjate lo que pasó en Chile. Por eso es lo que te quería contar, el caso puntual de lo que ocurrió en Chile. Los venezolanos salieron durante la gestión de Chávez en adelante y se instalaron en Ecuador, en Perú, en Bolivia, ¿sí? Y en Colombia. Ahí se instalaron los venezolanos. ¿Qué pasó con esos venezolanos que se instalaron en esa región? Cuando la economía empezó a caer, empezaron a buscar otros territorios. ¿Entendés? Uh-huh. Es decir, los primeros en golpearse fueron esos sectores. Porque el Perú, por ejemplo, que tiene toda una economía informal, producto de que no hay otra cosa que vender cosas. Uh-huh. Lima es una ciudad hermosa, pero aquí viven todos vendiendo cosas en Lima. Es un gran mercado. Así que cuando cayeron las economías de esos países, estos tipos también cayeron. ¿Qué hicieron? Dijeron, bueno, vámonos a otro lado. Chile, Piñera, por congraciarse con Trump, decidió darles un salvoconducto especial a todos los venezolanos que vinieran. Imaginás cómo fueron corriendo. Salieron todos los venezolanos. Encima dice que por Facebook los citaban. Les decían, bueno, los llevamos en micro, en combi, qué sé yo, toda la historia. Bueno, los llevaban en combi, pero los tipos que llevaban en combi intentaban no llegar hasta el puesto de aduana, porque si llegaban a la aduana, sabían que era tráfico de personas y podían ir presos. Entonces los dejaban en el camino. Cuestión que desde Colchane, ahí en Chile, en el norte de Chile, hasta Iquique, caminando los venezolanos y colombianos, tratando de buscar cómo poder llegar a Chile. Acá, en la época de Macri, también vinieron muchos venezolanos. Sí, también, pero bueno, pero yo te estoy contando. Pero ahora esto es ahora, ayer, sí, en la semana pasada. Sí, pero me hiciste acordar el tema de los venezolanos, que acá No, también, los venezolanos han emigrado acá también, acá en Uruguay está lleno de venezolanos. De venezolanos y cubanos, ¿viste? Pero, y yo tanto es así, que yo tengo una remera, esa es una anécdota, que tiene los ojos de Chávez. No sé si las conoces, sí, esas remeras. Sí. Bueno, no, un día me la puse y casi me quisieron pegar. Pasé del edificio con la remera orgulloso y me salió uno, un venezolano, y me dijo, pero usted, hijo de su madre, qué sé yo. No sabía qué decir, no la llevo más, la tengo para dormir ahora. No, llévala. Mira, ya también están viniendo venezolanos que son del palo, que son populares, que son buena gente. Lo que pasa es que lo que ha hecho Estados Unidos y Europa es criminal, porque realmente Europa es alcahueta de Estados Unidos en ese tema. Sí. Y vos fíjate lo que le costó a Europa, a la Merkel, empezar a iniciar conversaciones por la vacuna rusa. Se demoraron porque querían cerrar con Estados Unidos sí o sí, y Estados Unidos es el que estaba último en la fila para arrancar, y sin embargo se perdieron meses importantísimos ellos por como dice Rolando, por encolumnarse geopolíticamente. Sí, bueno, acá pasó lo mismo, la vacuna acá en el Uruguay, no quisieron agarrar la vacuna rusa por una cuestión ideológica, y ahora resulta que estuvieron últimos en la cola, fue el último país que recibió vacunas. Pero... y las reciben ahora en los primeros días de marzo, la Pfizer y la China, la Sinovac, pero estaban que no sabían qué hacer, claro. Porque este gobierno neoliberal en lo ideológico son cerrados totalmente. ¿Crees que se puede rearmar la patria grande, Daniel? Y está complejo. Ahí en América Central, a mí me parece, esos tres gobiernos, porque además esos tres gobiernos, que yo no te lo terminé de decir, cuando las caravanas se empezaron a producir, ¿qué hicieron los tres gobiernos? Estamos hablando de El Salvador, Honduras y Guatemala. ¿Qué hicieron? Los esperaron a los muchachos que se iban en las caravanas y los empezaban a matar. La derecha paramilitar que tiene, combinado con la derecha política que gobierna estos tres países, empezó a matar. Qué malo. Bueno, ¿quiere matar? A los venezolanos le está pasando algo parecido. En Perú hubo casos de venezolanos que empezaron a matarlos por bronca que le están teniendo. Porque es esto de la xenofobia que me pasó a mí con la remera. ¿Entendés? Sí, mira, en el mundo mundial occidental y casi cristiano está pasando esto, le echan la culpa al otro, y en el primer mundo, España, a los africanos que cruzan en botes inflables, le pincha la policía, le pincha los botes y se ahogan porque son mediterráneos, no saben nadar, y les pinchan los botes y los ahogan. El primer mundo, reverendos hijos de puta. Sí, bueno, a mí me parecía como que eso era allá, viste, en Europa. Y entonces me veía una película de Netflix o lo que fuera, porque hay muchas de esas películas, y uno dice, espera que... y me encanta la película, pero resulta que acá ahora es en América Latina, y América Latina están pasando todas esas cuestiones. Y lo que contaba de los venezolanos que llegaron ahí al norte de Chile, bueno, Piñera, después de haberse congratulado con Trump, ahora los carga y los despacha de vuelta. Sí, bueno, eso es lo que me faltaba terminar. El análisis. Igual, de todas maneras, están tratando de colarse por otro pueblo. Están intentando meterse por otro pueblo, porque quieren tener ese salvoconducto que les dijo Piñera que les iba a dar. En Colchane pasó de todo tipo de cosas, porque resulta que los venezolanos que iban caminando de Colchane a Iquique, por todo un desierto, que digo que es más, es un desierto seco y hace frío en la noche y mucho calor en el día, bueno, hubo casos de COVID entre esa gente. Y resulta que empezaron alguno habrá sido de mal vivir de esos refugiados, no digo que sean santos, y entre esos que son, no son santos, asaltaron camioneros, a lo cual se produjo toda una xenofobia sobre ellos y ese tipo de cuestiones. Además, otros se ocluyeron, se quisieron meter en las casas, estaban vacías. Qué difícil, ¿no? Todo, porque está difícil para quedarte en tu comunidades, me imagino lo que es emigrar a la que te pase, ¿no? Como cuando se subían a los barcos para venir a América sin saber a dónde iban a parar. Bueno, de estas son las migraciones de país a país, pero las migraciones de en el mismo país es lo que pasó en Perú, por ejemplo. ¿En Perú qué pasó? Durante la década del 70, Velasco Alvarado decidió nacionalizar las empresas. Entonces, en esa mirada revolucionaria, todos los campesinos de la selva y del lado de Ayacucho y todo eso, decidieron irse hacia Lima. Se instalaron en Lima y empezaron a vivir de lo que podían, hasta que terminan vendiendo cualquier cosa. Lima, yo no he ido, pero me ha contado mi padre, que fue muchas veces, que es una gran feria en donde te venden todo tipo de comidas y ese tipo de cuestiones, todo tipo de olores se sienten ahí en Lima. Bueno, esa gente, cuando empezó la pandemia, el coronavirus, empezaron a intentar volver ante la desesperación, porque no podían trabajar, volver a sus pueblos. Pero no volvían a sus pueblos en colectivos, no, volvían caminando. Qué bueno. Esas emigraciones de ir de un lado a otro, porque decían, bueno, por lo menos en mi pueblo voy a poder vivir de los animales, tener una vaquita, qué sé yo, unas gallinas, alimentarme con las gallinas. Bueno, esas emigraciones se hicieron pueblo por pueblo. Qué bueno. Caminando por los pueblos. Daniel, Fernando te saluda. ¿Cómo estás? Qué alegría escucharte hablar de todo esto. Che, Daniel, mirá, te voy a sacar un poquito. Es interesantísimo lo que estás contando. Bueno, todos estos movimientos que se están dando en Latinoamérica. Pero como sé que sos un militante político, lo hiciste y lo has hecho toda la vida, y sé que fuiste uno de los que, junto muchas veces codo a codo, hemos luchado para que se termine este gobierno neoliberal de Macri, de Cambiemos. Bueno, logramos que vuelva una vez más todos, ¿no? Todos los que militamos para esto, un gobierno nacional y popular, y a pesar de que estás del otro lado del charco y no estás radicado en este momento en Argentina, bueno, me gustaría que, seguramente debes estar leyendo alguna cosa, debes estar más o menos informado, y bueno, me gustaría que nos cuentes cómo lo ves, ¿no? Cómo ves el panorama político de este año. Es un año electoral, es un año donde haber elecciones de medio término, y bueno, una vez más se va a disputar por lo menos, digamos, esto, ¿no? Si la gente sigue apoyando al gobierno nacional y popular, o cuál es el nivel de aceptación que tiene, y bueno, ¿y cuánto puede crecer o no la derecha? Sí, ¿no? Sí, yo, mirá, lo que pasa es que a la distancia yo lo veo con mucha tristeza. A mí no me gusta cómo lo está encarando Alberto Fernández, pero es lo único que hay. Entonces, quiero que lo acompañen y que todo el mundo esté con él, ¿viste? Pero yo lo veo que cada vez está pifiando más y cada vez está errando más. Esto de las vacunas fue muy desplice. Que pasó en todo el mundo, es decir, a mí me parece que esto ha pasado en toda América Latina, esto de las vacunas, ¿eh? Hoy o ayer creo que hubo una denuncia con Ecuador. El presidente, el ministro, todos se habían vacunado. Pasó lo mismo en Perú con Sagasti. Es decir, acá hay una cuestión que creo que es importante analizar y que estaba tratando de pensar yo milito hace muchos años, que el peor problema que tuvimos fue Carlos Saúl Menem, nosotros, porque a partir de ahí se cortó todos los lazos que había entre el militante y el dirigente político. Ahí empezó la cuestión del neoliberalismo como concepción, como forma de ver las cosas, y es en donde yo me salgo y lo demás se reviente. Y la clase política entró en esto. Uh-huh. Discúlpenme, yo me duele mucho decirlo, uh-huh, pero creo que la veo así, ¿no? Que la clase política entró en eso y de, bueno, yo me salgo. Yo tengo esta cosita, así que cuido la quintita y listo, ya está. Y que le revienten los demás. Uh-huh. Hemos compartido acá apoyo a los presos políticos en la época del macrismo. Hemos hecho jornadas, te hemos acompañado hoy en la matanza con otro grupo a campeonatos de fútbol para juntar plata para los familiares de los presos políticos. ¿Qué sensación tenés que tengamos presos políticos en la Argentina? No, me duele muchísimo. Del frente de todos. No, me duele muchísimo. Me duele muchísimo. No, no puedo entenderlo, no puedo concebir. Y toda la justificación aparte. Esta cosa que dicen, no, porque en realidad no son presos políticos nuestros, esta cosa de... No. Nos estamos quedando a mitad de camino, ¿no? No somos ni una cosa ni la otra. Exacto. A mí me parece una cosa, que el problema central no está en la crítica, porque Jorge Alemán, creo que es Jorge Alemán, ¿no? El pensador español. Está en España, sí. Sí, estamos, el que está en España. Sí. Jorge Alemán dice que no se puede hacer crítica, porque dice que críticas es ayudar a lo de Macri. Entonces hay que estar en estas a medias agua, en esto de estar en el medio de la tormenta, uh-huh, y quedarse ahí en el barquito. Y yo digo, no, acá si vos no profundizás la democracia, si vos no ejercés una fuerza sobre eso, sobre esas corporaciones, se llevan puesto. Totalmente. Mi visión, qué sé yo. Por ahí me estoy equivocando y ojalá. Y acá venimos hablando de todos los temas todos los viernes. Le hemos dado importancia dos viernes seguidos a la hidrovía, que es un tema de soberanía, que el gobierno podía haber despegado hacia volver a nacionalizar los puertos y toda la parte marítima del río Paraná, y sin embargo apareció un decreto volviendo a presentar a licitación la vía navegable, ¿no? Uh-huh. Es un tema complejo donde hay muchos intereses y realmente nos gustaría que el Estado estuviera más del lado de los intereses nacionales, ¿no es cierto? Ah, sí, totalmente de acuerdo. Che, me Daniel, parece que sí, dale. En la provincia se están haciendo mejor las cosas, la provincia de Buenos Aires. Sí, nosotros estamos, cuando abrimos el programa, lo abrimos con el tema de las vacunas y estamos muy contentos de cómo se manejó el tema de las vacunas en la provincia y cómo se está desarrollando acá. La gente se va muy contenta después de vacunarse, hay gente que se anotó hace un tiempo por la página, se les fue dando los turnos, hay gente con la edad correspondiente. Muy bien viene el tema y me alegra mucho que se vaya contenta la gente de haberse vacunado. La gente está deseando, la gente mayor está deseando ser vacunada cuando hubo una campaña tremenda en contra de las vacunas, uh-huh, de los mismos que ahora se ponen en moralistas. Estamos hablando de los de Cambiemos, por supuesto. Uh-huh. Ahora son moralistas por el tema de cómo manejó Ginés las vacunas, ¿no? La verdad que no pueden ni empezar a hablar estos tipos. Que nos moleste a nosotros, tenemos derecho a hablar porque los votamos, porque queremos que las cosas se hagan bien, porque dijimos que íbamos a volver mejores y eso implica un alto grado de responsabilidad para los que nos toca estar en distintas funciones. Pero los de Cambiemos a hablar, por favor, no tienen vergüenza. Cuando decían que era un veneno... La Carrillo iba a decir que era un veneno, hizo hasta una denuncia penal al gobierno nacional. Uh-huh. Ahora son los tipos que nos van a defender de esta canallada de haberle dado a un centenar de personas que se hayan adelantado en la fila, como dijo Alberto. Que el árbol no nos tape el bosque, porque si no vamos a perder el eje. Me parece que está mal lo que se hizo, pero... no tienen autoridad moral los de Cambiemos para hablar del tema. No, igual yo creo que ahí están entrando algunos conceptos de... Porque, bueno, esto me da pie, Huguito, perdóname que pase un chivito. Por radiopopul.ar, estoy pasando un programa los días miércoles que se llama La Música de DC. Uh-huh. Y resulta que en ese programa que hacemos todo de música, pero... metemos línea política, los miércoles de 15 a 17. Uh-huh. Y yo creo que en esto de la pandemia, porque viste que hay dos conceptos, el de la pandemia y el de la plandemia, viste que hay esas miradas. Dicen que esto es un plan orquestado por Soros y todo ese tipo de cosas. Se mete la derecha y la ultraderecha para seguir manteniendo el neoliberalismo como concepto. ¿Viste? Totalmente. Che, Daniel, te mandamos un abrazo, se nos acabó el bloque. Bueno. En algún momento nos vamos a reencontrar, comeremos o tomaremos una cerveza, seguramente. Yo pienso que sí, estoy anotado ahí para darme la vacuna, así que supongo que cuando me cruzaré el charco. Te mandamos te un mando abrazo. Un abrazo y le mando un abrazo a los compañeros Fernando y Rodolfo, ¿era, no? Rolando. Que nos encontramos en Ruta 3, cerca de una estación de servicio. Sí, por ahí. Recuerdo porque escuché tu voz y sabía quién era, pero los nombres a veces... Es un problema del alemán que me persigue. Tomate un medio y medio por nosotros. Un saludo, Daniel. Un abrazo grande. Nos estamos viendo, amigo. Hasta luego. Todos los viernes de 20 a 22, Cuestión de Principios. Un programa por donde pasa la política. Seguinos en nuestras redes sociales. En Bea ahorras con todo. De lunes a jueves, bife ancho el kilo, 579 pesos. Además, picada promo el kilo, 329 pesos. Encontralo en Bea y en beadigital.com.ar. En Bea, estás ahorrando bien. Válido del 22 al 25 de febrero de 2021 para las sucursales Vida Cava, Gran Buenos Aires, La Plata, San Clemente, Mar del Plata, Miramar, Tres Arroyos, Tandil, Necochea y Bahía Blanca. En Villa Gesell, Hotel Posada de la Ballena. Un lugar para disfrutar. A solo 100 metros del mar. Tu estadía incluye desayuno, vianda playera y cena. Sin riesgos, con calidad sanitaria certificada. En Posada de la Ballena. Aceptamos planes ahora 12 y 18 y abonás la primera cuota a los 90 días. Estamos en Facebook e Instagram. Nuestro servicio es reconocido en Google por nuestros pasajeros. Contactanos al 1150-124707 o a promociones@posadadelaballena.com.ar. Posada de la Ballena, un lugar para disfrutar. Maderera El Paraíso, venta de maderas, tirantes, machimbres, roveroid y aislante para techos. También encontrá chapas de policarbonato, clavos, productos de curación y mantenimiento. Tenemos maderas para la construcción. Recibimos mercado pago y transferencias. Encontranos en República Oriental del Uruguay 859, esquina 25 de Mayo. Consultas y asesoramiento al 476132. O al 511569. Maderera El Paraíso. ¿Ya sabés lo que vas a comer hoy? En La Chefa elaboramos todos los días un menú especial con una cuidada selección de productos frescos. Aprovecha la promo que incluye bebida y postre. ¿Probaste nuestras milanesas? ¿Nuestras tartas y empanadas? Armá tu ensalada favorita. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate más. La Chefa. Proveemos a empresas y comercios. Servicio de catering y mesa dulce. Estamos en Belgrano 448 o al 1168-113125. La Chefa. Aromas de ayer. Sabores de hoy. Cantera Tina te ofrece tierra negra para el jardín, tierra para relleno y la mejor tosca del mercado. Contactanos al teléfono 011 1535 44 1670. Cantera Tina es calidad. No te entierres. Comprá lo bueno. 25 años evolucionando en educación para evolucionar en el mundo de hoy. En Universidad Siglo XXI somos líderes en educación online, licenciatura en administración, licenciatura en gestión ambiental, tecnicatura en hidrocarburos y geociencia, licenciatura en logística global. Estudiá sabiendo que contás con toda nuestra experiencia desde la tranquilidad de tu casa. Universidad Siglo XXI, 25 años cambiando la forma de enseñar. Encontrá más info en 21.edu.ar. Territorio, servicio integral para negocios inmobiliarios, atención profesional, cálida y personalizada. Estamos en Lara 481, contactanos al 22 26 62 8501 o a través de nuestras redes sociales, @territoriodesarrolladora. En Territorio, asesoramos a nuestros clientes para que puedan tomar la mejor decisión en compras, ventas y alquileres. Territorio, Negocios Inmobiliarios. Sabemos diferenciar los ladrillos de un hogar para toda la vida. En TecLab no tenés que elegir estudiar o trabajar. Podés hacer las dos. Tenemos tecnicaturas con título oficial de 2 años y pensadas 100% online. Nos adaptamos a lo que necesitas. Ingresá a www.teclab.edu.ar y comenzá hoy desde tu ciudad. TecLab, digitales por naturaleza. Cuestión de Principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Bueno, continuamos en Cuestión de Principios. Renovamos en parte la mesa, sigue rolando con nosotros. Y bueno, y está Fabi. Llegó Fabián. Hola, Posadas, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, te saludamos, Fabi. Bueno, tuvimos ahí una notita con Daniel Cisnero, con el compañero. Y una de las cositas que estábamos hablando era justamente de que, bueno, cuál es la posición que debemos tomar, quiénes somos los militantes, en cuanto a cómo percibimos el gobierno, ¿no? Y nosotros creo que hemos sido coherentes desde el inicio de la gestión, en, bueno, de abrazar y de sostener todo lo que está bien. Y de ya hacer llamados de atención cuando creemos que hay cosas que hay que habría que avanzar un poquito más. Y uno de los temas que nosotros habíamos hablado en su momento era el tema de Vicentín. Para nosotros cuando Alberto propone expropiar Vicentín, creo que todos saltamos, yo en mi casa salté, festejé, saltamos todos de alegría. Y bueno, ese fue algo, una de las cosas que quedó a media asta, y bueno, y ahora creo que ya un poco menos de media asta, Rolando, hay novedades respecto de Vicentín. Hay media asta de luto en los Je suis Vicentín. Los que decían yo soy Vicentín, ahora están de luto. Claro. Para hacer algo medio cortito, Rolando, como para introducirlo, para nosotros, en materia de soberanía alimentaria, hacerse con Vicentín hubiese sido muy importante, ¿no? En materia de... Y sería una forma de poder controlar los precios. En este una forma tenemos esta escalada justamente de los alimentos. Hubiese sido una herramienta, hubiese sido un instrumento. Vos podés manejar desde el gobierno los precios de cosas. Aparte, Panamá, Vicentín abarcaba todo. Tenía desde harina hasta vino. Aceite. Aceite, o sea, podías... Sí, pero aparte de eso, también se iba a poder avanzar contra el contrabando y la defraudación al Estado por parte de las otras empresas. Claro, claro. Los puertos se han privatizado en la época de Menem sobre el río Paraná. Sale el 90% de las exportaciones granarias de Argentina. Se truchea a más no poder. Esos 5 puertos que son los principales están en manos extranjeras con alguna pequeña participación argentina. O sea que no somos todas dueños de nuestra producción, somos no tenés control sobre lo que teóricamente sale por tendría que salir de Argentina. O sea, Paraguay no puede ser el tercer exportador mundial de soja por una cuestión de espacio. Y bueno, ahí y bueno, lo que se declara es como que vienen importaciones de Paraguay cuando en realidad está saliendo. Digo, por esto digo, quería hacer este reconto rápidamente como para que plantear esto, ¿no? Que nosotros nos quedamos con las ganas de Vicentín. Aparte, nosotros quedamos con las ganas, sinceramente. Hay productores que quedaron colgados de un gancho. Claro, sí, sí. Porque Vicentín, ya sabiendo que se declaraba en concurso, siguió recibiendo mercadería, recibiendo granos que nunca pagó. Claro. Claro, sí, exactamente. Lo que pasa es que es un tema muy complejo porque estos muchachos pudieron armar una defraudación importante. Desde el momento también que tomaron créditos en el exterior por 7 mil millones de dólares. Y, días antes 700 que... millones de dólares, perdón. Que la mayoría de esos créditos son truchos. Claro. Días antes. Sí, armaron. Bueno, de que perdiera Macri el gobierno de Cambiemos con el señor este que decía que los pobres no podían con un sueldo bajo poder comprar un celular, ir de vacaciones. Exactamente. ¿No es cierto? Cualquier empleado medio con un sueldo medio no puede acceder a eso. Ese señor fue presidente del Banco Nación y dio a Vicentín el orden de 300 millones de dólares. Ya venían dando créditos y lo escandaloso que el juez que tiene esta causa, la verdad, si no acciona pronto es vergonzante como juez, porque durante diciembre, el último mes de la existencia de Cambiemos, porque se habían perdido las elecciones, le dio 31 créditos durante los 31 días, o sea, sábado, domingo, feriado, 25 de diciembre, 31 de diciembre, primero, todos los días dieron un crédito. Igual, y con las órdenes, que eso saltó en el celular de Nieto, del secretario, con las órdenes directas de Macri. Por Macri, para que no pasara por ningún espacio de análisis. Y lo de los créditos truchos consiste en la defraudación que le hacen el Estado argentino en las exportaciones subfacturadas o contrabandeado, donde dejan en el exterior el diferencial, y ese diferencial hace un monto de dinero que al banco, que donde lo tienen guardado en la cueva del exterior, Luxemburgo, Delaware o cualquier otro banco, le piden, Vicentín le pedía créditos. Como tenían calzado 100 millones de dólares de Vicentín, determinado banco, le mandaba 90. Y entraba por el Banco Central y blanqueaban un crédito exterior. Claro. O sea, hoy los bancos extranjeros que están reclamando a Vicentín para presentarse como acreedores en la convocatoria, en sí le están defendiendo los intereses a Vicentín. Claro. Lo que quieren es que se reconozcan esos créditos, y esa cuota parte de crédito trucho se queda en el accionariado de Vicentín. Claro. Recuperan. Lo que quieren es que haya un caballo que nacionalice esa deuda y la paguemos todos. Exactamente. Bueno, medio. Eso sería redondo. Bueno, claro. Ahora. El caballo y Melconian. Claro. Nacionalizando los créditos privados. Claro, pero esos créditos, fíjate vos, que al reclamarlo el banco extranjero, lo que está haciendo que la torta que queda a repartir en el desguace de Vicentín en la convocatoria, una parte va a ser para esos acreedores. Claro. Y esos acreedores son Vicentín. Claro. O sea, no, es escandaloso esto. Y el señor juez que está ahí, también es escandaloso su accionar. Claro. Pero bueno, ahora resulta. Pero ahora tenemos cuestiones nuevas, ¿no? Tenemos cuestiones nuevas. A modo introductorio esto. Pero... Sí, es un escándalo de ese, y me gustaría ver los otros exportadores cerealeros que le pasen un escáner. No lo resisten, ninguno. Resulta que ahora. Yo vi un cambio de actitud en los últimos dos discursos del presidente, y vamos a esperar que en realidad siga en esa misma línea. No sé si vos te diste cuenta, o sea, te lo notaste, sí. Sí, lo que pasa es que puntualmente con Vicentín ya se dan cuenta que no tiene salida, que va al desguace. No, por eso, porque fueron a, claro, aparte los interventores nombraron y los dejaron entrar. Sí, entre ellos hay... Habían nombrado como juez a un ex empleado del Banco Nación, ese Lorenzino, creo que sí, era. Lorenzino, primero, sí, era vergonzoso también lo que hizo. Sí, pero actualmente esos que gritaban... Yo soy Vicentín. Se ablocaron 69 de esos que son santafesinos, que tienen créditos, acreencias importantes sobre Vicentín por granos entregados. Entonces están proponiendo una nueva fórmula de reflotar Vicentín. La nueva fórmula que estos cretinos están planteando... Que le pongamos más plata. Claro. Plantean ahora de que el Estado santafesino y el Estado nacional son muy importantes. Antes el Estado que se fuera al carajo, porque el Estado era pesado, era paquidérmico, era molesto y deficitario. Pero para el neoliberalismo, mientras el Estado sea un proveedor de negocios, es importante. Sí, proveedor de negocios. Cuando el Estado controla, ya pasa a ser una molestia. Molesto, claro. Y son todos vagos, ñoquis y choriplaneros. Y estos 69 le proponen ahora, para la convocatoria, un salvataje de Vicentín. El salvataje consistiría en que ellos capitalizarían sus créditos, que estarían en el orden de los 120 millones de dólares, ¿no es cierto? Lo que las acreencias que tienen sobre granos entregados que debe la convocatoria de Vicentín. No lo reclamarían, lo capitalizarían, ¿no es cierto? Pero resulta de que estos muchachos que tienen acreencias por 120 millones de dólares son un tercio de las acreencias de todo el chacareraje que le entregó los cereales a Vicentín. Claro. O sea, que no son los dueños de la pelota, tienen un tercio. Y proponen que a igual los otros... están bastante callados, ¿eh? Los otros dos para tercios... Para el desastre que le hicieron están demasiado callados, para mi gusto. Sí, los chacareros, decís los vos. Los chacareros, me parece que están como sí, muy, demasiado tranquilos. Los yo creo que están muy golpeados y no saben qué rumbo tomar. Porque como se dirigieron en Yo soy Vicentín y ahora resulta que Vicentín mondongo y ven que la convocatoria no llega a ningún puerto... se van a quedar colgados del pincel. Entonces, claro, estos muchachos, los 69 fantásticos... Este tercio, digamos. Ese tercio plantea capitalizar, administrar Vicentín, sacar a los directores y los propietarios de las acciones, al capitalizar y dar vuelta a la taba, esas acciones pasarían a los que capitalicen a creencia. Entonces convocarían a todos los chacareros a capitalizar, y aquellos que no, le harían quitas y le darían un término de pago allá en el fondo de la historia. ¿No es cierto? O sea que en sí también están empomando a sus propios colegas. Claro. ¿No es cierto? Pero resulta de que la creencia de chacareros, de granos, de proveedores de Vicentín, es mínima. La que es gruesa es la financiera. Son los 300 millones de Banco Nación y los 700 millones de la banca extranjera, que, como digo, es trucha en su mayoría. Uh-huh. Es trucha, claro. es delictiva. Entonces plantean que el Banco Nación no solamente no reclame los 300 millones en este momento, sino que financie capital de trabajo para volver a mover la rueda. ¿Para qué? Para que estos 69 tipos se hagan dueños de Vicentín. De nuevo. Uh-huh. Pero somos el Estado bobo, que siempre pone que el Estado bobo somos nosotros, público, somos nosotros. Y entonces, pero en esta idea, ¿en qué estado se encuentra ahora, Rolando? ¿O de qué depende de que pueda avanzar, digamos, esta iniciativa? Mirá, se encuentra en este momento como cuando revolvés la polenta. El lobby está trabajando por todos lados, en Banco uh-huh. Nación, está trabajando con los otros chacareros, está trabajando con el juez, está trabajando con Vicentín y está trabajando figuradamente con los acreedores extranjeros. Los acreedores extranjeros, la mayoría es capital de Vicentín, disfrazado en crédito. Uh-huh. O sea que están trabajando para Vicentín. Esto va a tener un tratamiento, espero uh-huh. que no prospere, porque no tienen mérito para hacerlo, y tampoco creo que el Estado nuestro ya... Un cuarto del capital de Banco Nación se fue en Vicentín, es un escándalo. Uh-huh. Que se vaya más capital de Banco Nación para financiar Vicentín, y resulta que la gente no tiene cloaca y tiene disentería por no tener cloaca. No jodamos, dejámonos de joder para que un grupo de vivos, agroexportador... Un grupo de vivos. Y aparte, guarda, que la que fugó Vicentín con los créditos de acá, los créditos de allá, con los chacareros y toda la historia... Además de la que vienen fugando hace años. Porque hace el puerto años. No se lo dio Menem, se lo dio Martínez de Hoz. Martínez de Hoz se lo dio, puerto, claro. Por eso, o sea que ya hace años que vienen... Sí, sí, pero mucho más, pero ¿no? Han potenciado muchísimo más la actividad durante el periodo de claro, Cambiemos, claro. ¿No es cierto? Yo espero que no prospere, están en esa y que vuelva realmente la posibilidad de una expropiación por parte del Estado argentino, o que se haga cargo de la convocatoria y que sea una empresa testigo de YPF Agro uh-huh. para poder monitorear las exportaciones cerealeras, uh-huh. ¿no es cierto? O sea, realmente este es un expolio a la Argentina, y el juez que tiene esto la causa y todo lo que yo soy Vicentín son una porquería. Fabián, ¿esto lo ves como una utopía, lo que plantea Rolando? Porque vos decís, lo notaste un poquito girando sobre sus... No estoy muy esperanzado de que pase. Pero Alberto, digamos, lo notaste. Habría que tener mucha fuerza, hay que ver qué es lo que pasa después de las elecciones de este año. Sí, también. Sí. Hay que ver cómo sale, si sale fortalecido el gobierno después de estas elecciones, para que tenga fuerza para poder hacerlo. Va a ser complicado. Te hicieron una mesa de enlace porque le subiste 3 puntos a la soja uh-huh. y te querían parar el país. Imagínate claro. si ahora volvés sobre lo de Vicentín, lo que pueden llegar a ser estos muchachos. Sí, aparte son el poder real, no te olvides. Es ¿no? el poder real. Aparte, estos muchachos se van a encontrar que si YPF Agro toma las riendas de este tema, se encuentran con el culo desnudo. El tema es cómo han trabajado sobre la cabeza de la gente. Vos pasás por la rural y vas a ver cultivar el suelo servía a la patria. Bueno, las 3/4 partes de lo que se cultiva en el suelo son empresas extranjeras. Entonces eso no lo ponen en el cartel. Claro, y eso tampoco lo piensa la gente. O sea, y la tampoco gente piensa en el paisano que está laburando atrás del buey sí, y del arado todavía. La foto claro. del Villiquen. Claro. Se quedó con la foto del Villiquen. Y tampoco tiene en cuenta la gente, la mayoría de los ciudadanos, el pasivo ambiental que estamos cobrando además, con este tema. Además. La parte de triplicación de casos de cáncer por fumigación, el claro. envenenamiento de las napas de agua. Uh-huh. Ese pasivo nos lo quedamos dorado, nosotros. El piso dorado que hace esta siembra directa, porque claro. nadie va a pasar un subsolador. te hace una costra esto, está siempre a la misma profundidad. ¿Y por qué hay tantas inundaciones? Están consolidando el suelo, bueno, todo ese pasivo. Aparte la modalidad de alquilar campos. Claro, una profundidad de cuánto estamos. Si el campo no es tuyo, mañana tiene un problema, se inunda, te vas a otro. Claro, es una profundidad de qué, de cuánto, de 20, de 30 centímetros, 40. Estará, no sé, habría que preguntarle a algún técnico especialista, pero... sí, el cincel, no es... el cincel entra en la siembra directa a 30 centímetros. El famoso, al lado de Regi Vertedera, que era... Está bien, se criticó porque ponía la parte más seca del suelo arriba, desertificaba el suelo y todas esas cosas. El arado de cincel en ese sentido era mejor. Pero si vos trabajás siempre a la misma profundidad, cada tanto tendrías que pasar un subsolador, que es muy caro, porque es una o dos rejas que lleva el tractor, porque va muy profundo, para romper eso que queda como una baldosa. Claro. Pero como la tierra es alquilada... No les interesa. Y ahí tienen las inundaciones que hay todos los años. Claro. Pero, Adrián, Fabián, lo que estás diciendo vos es lo cierto. Los países tratan de sacarse todo lo que es contaminante y tercerizarlo a otros países. O sea, que la contaminación, el pasivo, se lo coma a otro. Claro. ¿No es cierto? Ese es el problema. Todavía estamos con la discusión del glifosato, que nadie está hablando. El glifosato entró de contrabando. Perdón, entró autorizado en el gobierno de Menem y se empezó a mandar de contrabando a Uruguay, Paraguay y después lo terminó legalizando porque no podían controlarlo. Pero todavía estamos discutiendo si es bueno, es malo, si es tóxico. Yo creo que estoy persuadido que es la malo. Cantidad, sí, bueno. Claro. Y aparte se podría, si bien los rindes serían un poco inferiores, pero serían rindes sanos, no contaminantes como en este caso. Y guarda, se está cobrando vidas en los pueblos aledaños a los lugares donde están cultivando. Y como vos decís, la tercera parte son extranjeras. Exacto. Bueno, es un temón este. Otro tema que me parece que no, y aparte con todo esto del glifosato y de todas estas cuestiones, me parece que es un tema que nos va a quedar pendiente en algún momento, hablar un poco de medio ambiente. No va a ser hoy, pero digo que en algún otro momento lo vamos a hacer. Lo que sí quería mencionar antes de que se acabe el bloque y cambiando... rotundamente el tema, pero volviendo a algo que, bueno, que siempre hablábamos, que siempre lo menciona Rolando, que es el tema de la justicia. Y bueno, esta semana salió una nota, esta creo que es de hoy particularmente, que es el escándalo. Bueno, hace poquito se descubrió o se vio en cámaras este juez, es Gustavo Hornos, es el juez que es el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal. Que se reunía con Macri antes de... Sí, de por lo menos se lo había visto en seis ocasiones en la Casa Rosada. Reunirse con Macri. Bueno, él aducía que estas reuniones tenían que ver con una amistad personal, ¿no? Que eran amigos personal. No iba a la casa. No iba a la casa, por eso iba a la casa del gobierno. Bueno, sí iba a la casa de la Pero aparte, qué casualidad que justo se reunía antes de cada vez que tenía que citar a Cristina Kirchner. Claro, exactamente. Bueno, siempre, bueno, aparentemente, bueno, ahora la noticia dice que tras este escándalo, la política online lo califica como el kirchnerismo, pero bueno, dicen avanza contra Hornos. Y la noticia lo que dice es que Hornos suma presiones para alejarse del cargo tras la polémica. Recordemos que es el presidente de la Cámara de Casación Penal. Y dice sus colegas Alejandro Slocar y Ángela Ledesma, que creo que Ángela Ledesma es una de las que más avanza sobre este tema. Bueno, están impulsando incluso hasta un juicio político. Que bueno, no sé cómo lo ves vos, Rolando, es un tema que te interesa bastante. A mí me parece que, bueno, no sé cómo está, si se va a conseguir esto, pero bueno, es algo que, sí, que marca la cancha, si se quiere, o por lo menos toma la agenda. Al menos te entra en la agenda, sí, pero en sí lo que está reflotando es toda la podredumbre de la justicia, ¿no es cierto? Lo que está podrido de la justicia, este señor Hornos es un impresentable, como Bruglia, ¿no es cierto? O sea, son tipos que son detestables. Y bueno, ya al menos se le sacó la careta, ahora se están pidiendo las entradas en la quinta presidencial de Olivos, porque también ahí concurría a armar el estofado a quién tenían que perseguir y cómo lo tenían que perseguir. Yo soy un poquito escéptico porque se necesitan 2/3 para poder enjuiciarlo, pero bueno, veremos cómo salen estas elecciones intermedias, a ver si podemos fortalecer esa situación. En la medida en que no se pueda hacer una reforma integral de la justicia, todo esto que forma parte de lo que fue el lawfare, que no es un invento de acá. Aparte, fíjate que coincide con lo que han hecho en otras partes de Latinoamérica, lo que hicieron en Brasil, en todos lados. Acá hay una cabeza. Claro. Esto es un plan Cóndor. Estados Unidos, sí. Claro, bueno, o sea, no es un invento, no es que se le ocurrió a un trasnochado acá. Y Pero en la medida que no se modifique toda la justicia, que no se modifique la Corte Suprema, que se modifique todo, yo no tengo mucha esperanza de que estas cosas... Pero habría resorte, si bien enjuiciar a los supremos, que son, la verdad, merecedores, uh-huh. está el amigo Soresetti, que tiene muchos problemas en el placar, uh-huh. que Clarín cada dos por tres lo extorsiona. Carrió, incluso. También lo cachetea. Lo trataba de delincuente. Si bien eso, para poder enjuiciarlo se necesita las dos terceras partes, pero no se necesitan las dos terceras partes para ampliar la Corte Suprema. Yo uh-huh. creo que sería claro. una forma de diluir yes. esta potestad absoluta Exacto. de gobernar que uh-huh. tienen los supremos. Le leo esta parte. Resulta imposible ignorar la responsabilidad intrínseca en la representación y conducción de un cuerpo colegiado, que maximiza la obligación de mantener una conducta irreprochable, esto siempre hablamos nosotros, ¿no? Habida cuenta que cualquier acto podría repercutir en la percepción sobre la propia Cámara y el resto de los jueces, agregaron. Digo, esto es parte de esta nota, porque en realidad le envían una carta, sí, Ledesma. Y bueno, y también la nota nombra al resto de la Sala 1 de Casación, que está compuesta por los magistrados Petrone, Figueroa, Barrotebaña. La Sala 2 está Slocar, Maíquez y Jacobucci. En la Sala 3 está Liliana. Maíquez, terrible trucho. Uh-huh. Por eso, digo, y nombra algunos más, pero digo, en general, estamos hablando de la misma justicia que nosotros venimos criticando hace mucho tiempo, con lo cual, digamos, es bastante complejo esperar que... Esto prospere. Pero tiene que estar sobre la mesa constantemente para poder dar batalla. Sí, yo creo que es lo que nosotros podemos hacer y lo que nosotros nos corresponde como militantes incluso, ¿no? Y como ciudadanos, es que bueno, que estos temas se toquen, ¿no? Que estén en la agenda, que la sociedad lo sepa, ¿no? Como también venimos hablando de la hidrovía, que es algo que no ha tomado prensa, no es algo que tiene prensa. Lamentablemente, por suerte, no son temas. Se han levantado varias voces con respecto a la hidrovía. Uh-huh. Tiene muchas implicancias. Capitanich ha hecho un esfuerzo muy grande. Uh-huh. El tema es que los barcos cada vez son de más profundidad, más calado, para hacer más rentable su operativo. Uh-huh. Nadie habla de la concentración de riqueza que están teniendo las compañías navieras, la contaminación que hacen a los mares, uh-huh. ¿no es cierto? Y resulta que a nosotros nos obligaría a aumentar el calado del Paraná y la salida al Atlántico, si es que salimos por Magdalena, uh-huh. y eso provocaría también un perjuicio, un pasivo ambiental muy importante. Sí. De todas maneras, se está trabajando para revertir la posición de que salga por Colonia las exportaciones nuestras, uh-huh. y ahora se está por crear una bicameral de monitoreo de la licitación uh-huh. para el manejo del río Paraná y la salida del río de la Plata y la salida del Atlántico. ¿Y te acordás el viejo proyecto del puerto de aguas profundas que estaba ahí al sur de Mar de Ajó? Claro. Eso quedó en la nada. Quedó en la nada. Hicieron un camino muy lindo asfaltado, un playón, y ahí nunca murió. Más. Pero ¿cuántos años hace eso? Claro, y que era necesario ese puerto. Y era necesario ese puerto, sí. Y ahora, bueno, esperemos que recobremos soberanía, porque esto de salir por Uruguay representa para la Argentina varias veces el costo de la deuda externa argentina por los peajes que hay que pagar. Y aparte que eso va a estar en manos extranjeras también, porque Uruguay no se va a hacer cargo de eso. Y las manos extranjeras van a ser inglesas, belgas, sí, holandesas, bueno. norteamericanas, y bueno, la geopolítica nuestra sobre el Atlántico va a estar perdida. Bueno, estamos diciendo cosas que por ahí no son muy simpáticas, pero son cosas que nosotros creemos que hay que decir. Estamos en las 21:21. ¿Se te quedó algo, Rolo? Perdón. Lewis, ¿cuándo devolvés el lago? Juez, ¿cuándo se ocupa de sacarlo a Lewis a la patada en el culo? Bueno, ahí está Rolando. Este es Rolando, es Rolando, nuestro compañero. No, te desborda esto. Sí. Como ciudadano te sentís ninguneado. Uh-huh. Bueno, esperemos que lo escuchen a Rolando, por lo menos, ¿no? Que se lo pueda escuchar a Rolando para estas cuestiones, para resolverlas. Son las 21:30. Nos queda un bloquecito más. Ahora van a venir las chicas y nos van a hablar un poquito de algunas cuestiones que tienen que ver con la realidad, con la actualidad. Nos van a compartir mucha información. Bueno. Nosotros a 21:30 le decimos a Neri que nos vamos a la tanda, cumplimos con esto y volvemos en un ratito. Cuestión de principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Quería decirles, compatriotas, que cada uno de ustedes tiene un dirigente adentro y que cuando cada uno de ustedes sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, que tome su destino y sepa que es el constructor de su destino. Esto es lo más importante que he dado al pueblo argentino: el empoderamiento de las libertades. Cristina Fernández de Kirchner, diciembre de 2015. Cuestión de principios, por la FM 88.1. Continuamos en Cuestión de Principio cuando ya pasaron 35 minutos de la hora 21:26:09. Bajó un poco la temperatura, minutos finales, no tan finales. Tenemos varios temitas para compartir con todos ustedes en esto que es Cuestión de Principio por la primera del dial. Y bueno, le damos la bienvenida ya a Leonor. Leonor, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos y a todos. Gracias, siempre nos acerca la lectura, siempre con esta angustia que nos comunicamos, la alegría de militar en el mismo espacio, tengo que decir, sí. Y la alegría que es comunicarnos, y la angustia de todas las semanas tener que hablar de otro femicidio. En minutos vamos a estar con ese tema, que también se vienen medidas para cambiar realidades. Creo que el trabajo es no desde la muerte, sino desde la prevención de la diaria, ¿no? En una comunidad bastante convulsionada. Y en la mesa, bueno, seguimos compartiendo el programa con Hugo, que vamos a continuación a hablar de Néstor. Fue el cumpleaños de Néstor. Qué bueno reconocer uno de los presidentes. Y el mismo día del nacimiento de San Martín. De San Martín. Y uno de los presidentes de la democracia, ¿no? Que quizás el de la era democrática que inauguró Raúl Alfonsín, quizás el mejor presidente de la era democrática, ¿no? Visto en perspectiva. Porque el de Alfonsín fue un gobierno de reinstaurar el sistema, de devolver al Estado de Derecho, de jugar a las juntas militares, de volver a la patria grande latinoamericana, de crear el club de deudores. Todos pilares fundamentales para volver a ser un país independiente. Pero no llegó al bolsillo de la gente, a la calidad de vida de la gente. Se fue con una hiperinflación. Los grupos económicos le pasaron la boleta y condicionaron al gobierno entrante, porque en realidad fue eso. Lo tiraron por la ventana Alfonsín y asume Carlos Menem, y en vez de hacer un gobierno popular, le dejó todo el poder a los que tuvieron el poder toda la vida, el poder real, que le decimos sí. Nosotros, ¿no? Yo creo que, sinceramente, creo que el peronismo corría el mismo camino que el radicalismo de desaparecer. Desaparecer como un partido mayoritario, ¿no? De cambiar realidades en un pueblo. Y fue el kirchnerismo, fue Néstor Kirchner el que puso en valor de vuelta las políticas de lo que fue el peronismo de Eva y de Perón en el 50, en la década del 50. Y lo salvó un poco al peronismo. Yo creo que el kirchnerismo es una vuelta de tuerca un poquito más, ¿no? Me parece que fue un poquito más allá el kirchnerismo. Y bueno, Néstor fue un tipo que dejó huella, sin lugar a duda. Antes de pasar a la lectura, porque siempre hace la selección especial, ajustada, la que esperamos al instante en la voz y en lo que lee Leonor, que también es bueno esto, ¿no? De fomentar también de un programa militante la lectura, la historia, reconocer hechos, escuchar distintas voces, porque realmente de eso se trata, seguir construyendo nuestra historia, sin olvidarnos los hechos buenos y los errores también. Pero lo tengo a Hugo Díez y me sale el reportaje, porque en estos momentos donde hay tantas crisis de ideología, ¿no? Y que cuando te conviene sos peronista. Yo todavía no lo entiendo bien, será por mi juventud. Pero es difícil de entender el peronismo. A veces, claro. Bueno, sos peronista, no soy kirchnerista, no hay peronismo de derecha, pero se vacuna a Dualde, Menem es el recordado y lo ponen al lado de Alfonsín. Alfonsín le hicieron realmente cuántos paros y cómo lo llevaron a entregar el poder y cómo él habrá llorado en esa caminata de Olivos. Yo creo que el peronismo del 83 que pierde con Raúl Alfonsín no comprendió el momento histórico. Para nada. Porque si no, no hubiera existido 13 paros nacionales. Y ahora, con honrosas excepciones como Cafiero, que se puso al lado del gobierno democrático. Después no fueron, bueno, sobre todo el sindicalismo, que siempre estuvo al lado del poder, ¿no? Con los militares, con los gobiernos de derecha. Eso sigue sucediendo, sigue sucediendo, porque el gobierno de Macri no le hicieron un paro. Siguen pensando igual, para mí el sindicalismo argentino. Y ahora en la pandemia se vincularon más con las obras sociales que con el con el empleado, ¿no? Congelaron totalmente los salarios. Es porque pasaron a ser empresarios los dirigentes sindicales. Entonces es muy difícil así representar al obrero, ¿no? Yo creo que Agustín Tosco hubo uno solo. Oh. Ojalá volviéramos. Y yo te decía, a uno. Como bueno, Tosco, tenemos, ¿no?, a Malvina en nuestra fila y tuvimos la oportunidad de estar con ella, así que no es poca cosa. En esto de no reconocer el momento histórico, ¿vos pensás que ahora todos los actores políticos están a la altura de la circunstancia? Estos que por ahí dice es la Cámpora, se vacuna Dualde, se va Alberto a México. Yo creo que con la Cámpora hay una estigmatización como claro, lo hubo con el alfonsinismo. Yo creo que es un sector que está estigmatizado precisamente por responder a las demandas de los sectores populares. Entonces, es estigmatizada. Yo creo que hay un laburo muy grande territorial de la agrupación, y que es lógico, con las tensiones lógicas de estar en un gobierno que es una coalición y tratando de posicionarse legítimamente, ¿no? Pero con territorio. Pero sí, ver todos los días en los medios nacionales, en los medios hegemónicos, ¿no? Ver cómo te estigmatizan permanentemente. Yo me río porque lo pongo un cachito a Leuco y estoy esperando a ver cuántos segundos tarda en nombrar Cristina, a Cristina. Cristina, Cristina, Cristina, Cristina. Es tremendo. Cristina. Y vos imagínate, ahora estamos con lo de Lázaro Báez. Sí, está bien, era un dirigente cercano a Néstor. Pero ¿cuántos dirigentes más, empresarios argentinos, que vivieron coimeando en la obra pública? Porque esa es un... La cartelización de la obra pública no responde al kirchnerismo. Esa es la Cámara Argentina de la Construcción la que siempre digita las obras entre las empresas. Y querés adjudicar a Cristina. Cristina los dejó al desnudo cuando le dijo, bueno, vamos a revisar la obra pública de los 12 años, y los mismos empresarios se negaron. En pleno gobierno de Cambiemos, se negaron. Tal cual. Pedido de Cristina, vamos a auditar toda la obra pública de los 12 años del gobierno kirchnerista. Y bueno, y ahora le caen a Lázaro, cuando había 35 empresas arriba de Lázaro Báez que tomaron obra pública en la Argentina, y que muchos empresarios también han lavado dinero. Y uno hace la diferencia, pero no va a faltar oportunidad. Un día le voy a hacer reportaje a cada uno. Es más, me van a dar trabajo en esta radio a la mañana, porque yo los extraño. Pero vamos a ver si me bancan, porque uno viene con una impronta a lo mejor peligrosa, ¿no? De ser muy inquieto, de preguntar mucho. Pero redondeando esto, uno no niega si los procesos judiciales están bien hechos, y no niega si se comprobó realmente algo de Lázaro Báez. Pero eso no quiere decir que había tantas empresas anteriores, claro, también, que con la misma vara. Claro, tienen que ir presos todos los amigos de Macri, que son los que estaban arriba. No decimos, no es uno por uno, no es ahora las vacunas. Que funcione pareja de justicia para todos. Eso. Lo que pasa es que acá se hace el foco porque era amigo personal de Néstor. Es así. Tal cual. Bueno, conmigo muchos no se sacan fotos, deben ser también por eso, ¿no? Pero yo no tengo ninguna obra. Y bueno, por esa impronta que tuvo Néstor, mucha juventud lo siguió, por eso también la Cámpora, por eso lo lloran grandes y chicos. Es algo, yo me acuerdo cuando llegó a Cañuelas, enfrente de Bicicletería Panchito, me acuerdo de García, ¿no?, que salió por este medio, Alberto, los zapatos de Néstor, fue lo más próximo que estuve ahí. Yo iba a cubrir el evento, cómo abrazaba a las mujeres, y vi un dirigente que le gustaba ser dirigente, que no se escondía, que te contestaba, y lo vi sincero. La verdad, le debemos mucho a Néstor, esta Argentina, y a Cristina también. ¿Y vos qué nos trajiste para recordarlo desde ese lugar? Desde este lugar, yo traje una anécdota que cuenta Mario Weifel, periodista y abogado, que él escribió el libro Kirchner, el tipo que supo. Este libro lo hizo él en el año 2016. Qué y vale. Traje una anécdota muy cortita. ¿De quién? Volveme. De Mario Weinfeld. Ahí está, después te preguntan porque hay gente que sigue nuestro... el los tipo libros que supo. Sí, eso. Qué bárbaro. Traje una anécdota que él cuenta que lo pinta entero a Néstor en algo tan cortito. Dice, la mirada particular del presidente en cuanto a la economía política, ¿no? Entonces dice, usaba al interlocutor para medir lo que él mismo tenía en mente, como si pensara en voz alta, o mejor, como si estuviera poniendo a prueba sus propias ideas. No era tan diferente conversar con él off the record u off the record. Con o sin micrófono o grabador, delante expresaba casi lo mismo. El off de ayer devenía en cuestión de días o de semanas frecuentemente. Los diálogos de política buscaba convencer. Aparecía de sopetón en el despacho de su jefe de gabinete, Alberto Fernández, a sabiendas de que lo visitaba algún periodista, y daba charla. Podían darse otros formatos. Una vez nos cruzamos en un pasillo de la Casa Rosada, cuando yo iba o venía a ver a alguien. Kirchner debía salir del Salón Blanco, de un acto. Saludó y reportó al cronista. Le dio un cursillo de economía política aplicada en 5 minutos. Tenía un papelito astroso con varios números que debía ser una ayuda a memoria en tránsito al sexto. ¿Saben cuántos splits se vendieron en estos años?, le preguntó al periodista. El cronista calló por una combinación de ignorancia absoluta y lógica instrumental. Convenía esperar al discurso, estaba en camino. Por millones se ufanó y continuó con la entrevista socrática. ¿Cuántos habrán comprado los más ricos? Los que ya tenían alguno, Ponele la cuarta parte, porque ya tenían. ¿Y cuántos la clase media? El cronista que había adquirido uno se encogió de hombros, todo aconsejaba escuchar y no retirarse lances. Ponele las dos cuartas partes, y exagero, así que la cuarta parte la compraron los más pobres, los que ni soñaban con tener uno, y ahora se refrescan en verano, se abrigan en invierno. Son X splits, ponderó, multiplicalo por 4 o 5 personas por familia. No anoté las cifras entonces, ni las recuerdo ahora. En todo caso, serán cientos de miles o algún millón de aparatos multiplicado por 4 o 5 usuarios. Volvió al entrevistador. ¿Y cuánto paga de luz cada familia? Ahí se animó el reportero silente. Muy poco, dijo. Ahí se animó otra vez y dijo, una miseria. Usó una expresión más enérgica y coloquial. Así que los morochos ahora tienen el split, no pasan calor en verano, están mejor, viven mejor, por eso andan por ahí un montón que me quieren rajar. El consumo inmediato, subsidiado, como hace del consenso popular, el mercado interno, émbolo del modelo económico, la satisfacción de demandas como impulso de la autoestima, un ejemplo juarechano, de pura cepa, incluido la bronca de clase de los que también habían comprado split. Quedaban flotando algunos puntos suspensivos, pero de eso se trataba. Qué lindo, ¿no? Contar y... Y se duplicó la clase media durante el gobierno. Los 2 años de kirchnerismo. Pero, contar hechos históricos de ese lugar. Me parece bárbaro. ¿Y cuántos habrán vivido y haber tenido la suerte de estar con un y después, Kirchner así? Lo que son, por eso, viste, ya no es peronismo, radicalismo, son frentes electorales con dos visiones del país totalmente diferentes. Cuando González Fraga en el gobierno anterior decía que la clase media vivió en una mentira, que no podía irse de vacaciones, comprarse un 0 kilómetro, tener aire acondicionado. El mismo tipo ese estuvo en el Banco Nación y fue el que le dio a Vicentín crédito post-elección, ya sabiendo que perdían. Un crédito por día le dieron para para vaciar la cerca del Banco Nación y salvar a los amigos, ¿no? Que la fugaron, en realidad no pagaron. ¿Cómo moviliza? Porque después vamos a tratar rápidamente en los minutos finales el tema que seguimos luchando codo a codo con nuestros compañeros, con nuestros hermanos, con otras mujeres, con nuestros hijos, por las muertes de mujeres, ¿no? Pero ¿cómo tenemos una comunidad que ante una diferencia resuelve por el lado de la violencia, que genera que grandes amores, grandes muertes, como que el amor pasa a lo peor que puede hacer, quitarle la vida, y en nombre del amor se hace tantas cosas? ¿Cómo puede ser también que en esta generación, en esta comunidad, en este país tan rico, en esta parte de Latinoamérica, en una Latinoamérica que supimos conseguir, que tenemos hermanos que pasan nuestras realidades también, la comunidad o parte de esta comunidad le genere tanta bronca que alguien tenga un aire acondicionado, ¿no? Como nivelar para abajo tendría que ser. Vos siempre vas a estar abajo. ¿Cómo puede ser que un presidente que se iba a otros lugares del mundo a hablar de economía, manejaba la economía de nuestro país, y que puede ser que tenía una casa con todo lo que tenía que tener, porque aparte tenía una vida laboral anterior y profesional con su esposa, se pudiera poner en lugar de una persona lo que es tener un aire acondicionado? Porque a mí me pasó. Yo me crié en el 35 y el aire acondicionado lo tuve ahora de grande. Después de 30 y pico años, mi papá, clase media, peluquero, trabajaba en Mercedes-Benz. Pero el tema no es que lo logran, sino el tema que lo valoran, lo mencionan y lo hacen bandera. Esto es calidad de vida, porque a veces también a mí dice, oh, vos que estás en el frente de todo, vos que sos de Igualar, y mirá dónde andás, o mirá qué te comprás. ¿Y qué? ¿No? ¿No se puede? ¿Cómo no se puede nivelar para arriba que el privilegio es para algo? O sea, ¿nosotros tenemos que seguir con ventilador o con un abanico bajo las plantas de álamo? A las clases acomodadas le molestó ver a la clase baja ascender a media y que comparte una mesa en un shopping. Yo creo que pasa, es una cuestión cultural. ¡Qué dolor! Sí, qué dolor. Por eso ahí está la grieta. Cuando la lucha vos te molesta es... un tipo no se puede sentar en una mesa, ya es complicado. Sí, la lucha es. Es para unos pocos, es un país para unos pocos el que piensan ellos. Y el resto. Y en esa grieta, en esta comunidad que nos duele, en esto de por qué militamos también, para cambiar realidades, o creemos que la militancia es una herramienta que cambia realidades de gente que la padece, ese es el tema. Gente padece una realidad que no la eligió, a nadie le gusta viajar, o sea, nacer y andar por la vida viajando sin ejercer derechos, sin nada, negándose, los nadies, ¿no? Un programa que sale también acá por la NAC Pop. A alguien le gusta viajar, nacer en una familia que no pudo nadie, o eligió estudiar y no pudo y eligió mal. Los descendientes no pueden estudiar y ese descrédito para la universidad. Es que nadie puede ir a una universidad pública, volvemos a mi hijo, el doctor. Me parece que hay cuestiones que hay que trabajarla en la diaria, en la comunidad. Y hablando de trabajarla de la diaria, de la comunidad, pasamos de celebrar el cumpleaños de Néstor y celebrar que haya nacido y lo que nos enseñó, y nos padeciendo soñar, y nos permitió soñar totalmente y padeciendo que se murió tan de golpe, ¿no? Si no hubiera cumplido 71 años. Y hubiese sido y tan joven y tan de golpe, y hubiese sido otra vida también en la Argentina, y la de Cristina, que se cargó todo, una nación y un porque poder. Porque hubieran alternado con Cristina en el poder y no, quizás no hubiera existido un gobierno como el de Macri. Y una alternación responsable, cuidada y beneficiaria para el país. Pasamos de esto tan lindo a un audio, no es un golpe bajo, pero esto pasaba en el día de hoy. Úrsula hubiera cumplido 19 años. Son cuántos años que le sacamos, cuántos hijos que no va a tener, cuántos nietos que esa familia no va a abrazar y cuántas Úrsulas se nos están negando en la diaria, que podían ser docentes, médicas, mi compañera, mi amiga. Hacían una marcha hoy pidiendo justicia, recordando el cumpleaños, y vamos a escuchar de un colectivo feminista las palabras de una compañera, cómo la recordaba y qué decía en la tarde de hoy en CABA. A una compañera que es dirigente nacional de Las Rojas, una luchadora que siempre está en las calles, a Marina Hidalgo Ronde. compañeros. Estamos otra vez en las calles, seguimos todos los días en las calles, porque todos los días nos enteramos de un nuevo femicidio. Hoy estamos acompañando a las amigas y a la familia de Úrsula, pero estamos acá también por Guadalupe, estamos acá por todas, estamos acá porque estamos hartas, porque decimos basta, no queremos más femicidios, no queremos más violencia, estamos acá para decir ni una menos, justicia por Úrsula y por todas. Es porque es indignante que en el país del ni una menos, en el país donde miles y millones nos movilizamos, siga habiendo un femicidio por día. Es indignante que no haya respuestas. Es indignante que frente a 18 denuncias se sigan parando a los violentos y a los femicidas. Y estamos acá porque vamos a seguir peleando, porque las calles son nuestras. Con la fortaleza que mostraron las amigas de Úrsula. Esa fuerza que se les quiebra la voz pero que no deja en las calles, como dicen ellas, hasta que consigan justicia. Pero qué irresponsable, las cosas no pasan porque sí. A la justicia no le importa nada y es verdad, la justicia es patriarcal, ampara, educa a los violentos en que pueden hacer cualquier cosa. Y la policía se nos ríe en la cara cuando vamos a denunciar y les avisan a sus amigos cada vez que reciben una denuncia para ampararlos. Pero también hay que decir que hace un año en Argentina tenemos un Ministerio de la Mujer y de la Diversidad. Hace un año que este gobierno dijo que iba a poner fin al patriarcado. Bien, no es un golpe bajo, le decía, es duro, lo agarré al azar, podría ser cualquier colectivo feminista, podría ser mi hija, alguien en el interior de la Argentina que en estos momentos, o la mamá que salió, vos me decías, Leonor, la mamá de Úrsula salió con un comunicado también hablando. Sí, porque hoy era, hubiera sido el cumpleaños de Úrsula y bueno, ella lo quiso recordar. Era hablar de este tema y de todos. Y de todos. No solo de Guadalupe, en Villa Langostura, en plena. Terrible. En la vía pública. En la vía pública. Una puñalada en el pecho. Joven, 21, 22 años. Con un bebito. Joven y en manos de integrantes de una institución. No son todos iguales, pero hay una, hay varias instituciones en juego. Para los que creemos en el Estado, es muy doloroso ver que el Estado está ausente en cada una de estas chicas, ¿no? Porque son todos casos que fueron denunciados, que fueron tenían perimetrales, pero después el Estado, en sus distintas funciones, no funciona como corresponde. Claro, a mí me parece que yo lo hago al revés. Yo miro unos años atrás cuando empecé la profesión, yo soy abogada, miro unos años, pero muchos años atrás cuando vivía en Matanza. Yo creo que el Estado ahora está presente y ha ido estando presente, no alcanza, no está del todo. No trabajamos en prevención, no funcionan los órganos de control, la justicia es patriarcal, inclusive cuando hay juezas mujeres. La sociedad, hoy alguien sale, y la policía, que son instituciones que tienen que garantizar, ¿no es cierto?, justamente los derechos. Hoy, por ejemplo, en la calle alguien sale de su garage y ve que hay un auto cerca o no le gustó cómo estacionaste, y si son mujer te dice de todo. Y quería compartir, porque todos los programas nos quedamos obviamente con las muertes, ¿no es cierto?, porque lamentablemente lo que sucede, lo que no sucede y nos alcanza. Pero me parece que hay puntas para trabajar y una buena noticia, por ejemplo, pero se tiene que cumplir, es lo que vi que salió publicado en el día de hoy en Página 12, un curso contra el machismo para sacar el registro. Conducir con identidad de género. Salió publicado en el boletín oficial y en marzo se iniciará. La mayor parte de las muertes, alcoholismo al volante y peleas a golpes corren por cuenta de los hombres. Entonces, para obtener la licencia de conducir, habrá que completar un curso sobre masculinidades, violencias de género, identidad de género y patriarcado. El nuevo requisito que se suma al examen teórico habitual fue publicado este miércoles en el boletín oficial. Se trata de una iniciativa bajo la disposición 152/2021 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial a cargo del director Pablo Martínez Carignano, que depende del Ministerio de Transporte. Además, se publicó como anexo una guía práctica de comunicación con sensibilidad de género del transporte para eliminar el sexismo en señales y cartelería. Esa idea instalada socialmente de que las mujeres manejan peor que los varones no se condice con las estadísticas. Mi lema es: ojalá todos manejáramos como las mujeres. Y no es una cuestión esencialista, dice a Página 12 Martínez. Y la nota continúa, yo se la recomiendo. La verdad me pareció que, a ver, las muertes están, es sí, terrible, sí. Las jóvenes se van familias, futuros de Argentina, se nos van la vida en esta lucha. Pero me parece que desde este lugar era bueno celebrar un granito de arena para sacar el carnet de conducir, cuando estás en una institución, la ley Micaela, en la escuela un director, el tema de la menstruación y los planes que hay hoy en día, y respetar a esa chica, los baños, nosotros de nuestro lugar de militante. Me parece que la construcción no es un eslogan, es colectiva y es en la diaria, en pequeñas cosas. Y uno cuando escucha que a alguien le están criticando, la están maltratando desde el lugar de género, también ser policía de eso, policía en el sentido de las acciones de nuestros pares, y decir, no, pará, ¿no? Porque es la única manera. Nosotros llegamos a la muerte, llegamos al hecho ya judicializado y que no alcanza. Llegamos a una tobillera que se la saca y el que controla no lo controla. Llegamos a denuncias que dicen, y bueno, pero volvió. ¿Vos viste? Estuvo acá la otra semana. A ver, si fuera tan fácil, ¿vos te pensás que a alguien le gusta quedarse y que te peguen o que te maltraten? Que te digan, me debes todo a mí, sin mí no vas a poder. Uh-huh. Y también revalorizar a los hombres y a los buenos compañeros que hacen de esto una causa. Porque no es contra un género. En contra, ¿cómo miran a un género, a la mujer? Algunos, claro. Inclusive del mismo género que nuestro. Sí, por supuesto. Porque que sí. Hay juezas mujeres que uh-huh. se equivocan y mucho en sus fallos. Así que creo que el mejor reconocimiento a las que, bueno, por su vida pagan esta lucha y nos van a hacer en el futuro, ojalá, porque hay toda una camada de chicas con otra formación y de chicos también, con su vida pagan el costo de dejarnos una sociedad mejor y que por lo menos nos tratemos y planteemos estos temas hoy, por ejemplo, en el micrófono, recordar y compartir estas noticias y que se hagan, que se cumplan y que haya más esta perspectiva de género en todos los lugares. Me parece que ese es el trabajo, que porque si no llegamos a la muerte, ¿no? Trabajar en desconstruir y construirnos mejor. Así que les agradezco este bloque en memoria de Úrsula y de tantas más, ni una menos. Ni una menos. Bueno, se terminó, nos tenemos que ir. Nos reencontramos el próximo viernes. ¿Querías pasar un tema? Creo que ya se te... Ya, ahora con el final, pero no creo, sí, ya, creo ya, que no. Ya estamos cumpliendo los horarios. Bueno, a cuidarse, ya estamos vacunando, ya ojalá lleguemos a vacunar a todos los docentes, a los de la tercera edad, a los de riesgo, y que lleguemos al invierno con la población vacunada. No va a ser en su totalidad, pero sí los de riesgo, por ahí en 2 o 3 meses estamos en carrera. A cuidarse, distanciamiento social, barbijo, no hacer grandes reuniones. No nos olvidemos que estamos en una pandemia. A veces parece que hacemos fuerza para que no vayan mal las cosas como sí. sociedad, y cada uno tenemos que aportar lo nuestro también. Hay que seguir cuidándose. Cuidándose, cuidándonos desde el lugar de la mujer. Participar. Pero nació la esperanza. Totalmente. Participar, reivindicar a la política. Es como uh-huh. los policías, como otras instituciones, no todo es malo. Creer que somos dueños de nuestros destinos. Así que el mejor de las vidas, mejor de fin de semana, un placer enorme. Uh-huh. Esto fue Cuestión de Principio. Hasta la próxima. Muy buen fin de semana. Chao, chao. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen.

aguantará, más quien aguante es el que existe. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar, aunque muchos te lo hagan triste? Si aquel se va, no llores ni mires atrás. El próximo viernes nos volvemos a encontrar en Cuestión de Principios, un programa por donde pasa la política.